me desvela la noche por saber que te has ido y tu entrega ha quedado en mi cama porque no te olvido. Amontono semanas.